entre tu boca y la mía hay un millón de silencios, hay un instante de duda cuando decimos te quiero. ¿Será que sin darnos cuenta dejamos ir nuestros sueños, rompiendo aquella promesa que un día creímos hacernos? Siento que no es tarde aún, pero ahora dímelo tú, que necesito saberlo. Quiero salvar este amor, quiero pedirte perdón, quiero intentarlo de nuevo. No puedo ser de nadie si algo de ti yo tengo. No voy a soltarte hasta que lluevan rosas del cielo. Porque me falta el aire, porque me desespero. Quiero que vuelvan los besos que había entre tu boca y la mía. Yo quiero que vuelvan los besos que había entre tu boca y la mía. Hay un millón de secretos guardados bajo una llave que en un cajón escondemos. ¿Será que sin darnos cuenta nos ha llegado el invierno? Porque teniéndote cerca te sigo echando de menos. Siento que no es tarde aún, pero ahora dímelo tú, que necesito escucharlo. Quiero curar este amor, quiero pedirte perdón y que intentemos salvarlo. No puedo ser de nadie si algo de ti yo tengo. No voy a soltarte hasta que lluevan rosas del cielo. Que había, oh, oh, oh. Quiero que vuelvan los besos que había. Quiero que vuelvan los besos que había. Quiero que vuelvan los besos que había entre tu boca y la mía. Boca y la mía.